Primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice la escritura, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Padre Santo, esta noche nos reunimos aquí y queremos pedirte la iluminación de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, en este lugar hoy, Señor. Si algo queremos pedirte esta noche es que tú traigas sobre nuestra vida el discernimiento, Señor. El discernimiento, Padre, para poder predicar tu palabra y que los hermanos puedan comprender el mensaje. Que su visión del cristianismo, Padre, pueda ser siempre la correcta, Padre. En el nombre de Jesús, quiero pedírtelo en esta hora. Nunca nos dejes sin discernimiento, Padre. Porque en tiempos peligrosos como estos, lo necesitamos mucho, Señor bendito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, estoy que ardo. Porque esto está terrible, hermanos. Y es triste lo que uno está viendo. Muy triste. Hay una tremenda apostasía rodeándonos por doquier. Que las iglesias de sana doctrina hoy día se pueden contar con los dedos de la mano. Porque tenemos apostasía por todos lados. Y eso hace que mi espíritu arda. Porque hay lugares haciéndose pasar por iglesias cristianas y hombres haciéndose pasar por siervos de Dios. ¿Verdad? Y le voy a contar algunas cosas que he oído, visto últimamente, ¿cierto? Que me hacen pensar esto y hace que mi espíritu arda en realidad. Y es que el otro día, y perdónenme la expresión que voy a usar, viendo un video de una bruja de estas, de una bruja, pues una señora, una bruja. Salió hablando que Dios le había dado una visión y que Dios en la visión le había mostrado las tetas. Perdónenme esa expresión, pero así salió diciendo. Esta señora... Y que eran como dos balones, así, esos de gimnasio, así. ¿Ah? ¿Se puede creer eso? Hoy mirando, pues precisamente para esto, me encontré ahí con un videito, lo más de chévere, de un señor que oró por unos chicles, Adams, y ungió los chicles, y luego se los repartió a todos los enfermos de la iglesia. Y dijo que mientras que esos chicles están ungidos y que mientras los masticaran, Dios los iba a sanar. Eso es una estupidez, hermano. Es que quiero cuidar mucho mi lenguaje, o sea, sí. Pero eso es una bobada, hermano. Y encontré otro que hicieron el desfile de modas en la iglesia. Salían las hermanitas desfilando en minifalda con escotes y todo por ahí. Y eso era para recoger pro templo para la iglesia. Hágame el favor. Pero... Y en otro video que vi por ahí, entonces salió que en una iglesia están haciendo un concurso. Aquí es iglesia, allá es iglesia, ¿no? Entonces, el premio mayor del concurso era... que el apostoloide de esa iglesia le iba a regalar un libro autografiado por él Y así dicen en la promoción, y hasta podrás conocerlo en persona. Y eso abunda, hermano. Y eso es triste. Pero lo que más me hizo enardecer el espíritu fue un documental que vi el otro día, que lo puse ahí en mi muro y todo del Facebook, del Fable. Como dice una amiga por ahí, el Facebook, ¿sí? De un tipito de estos sanadores, estos tipitos que aparecen por ahí sanadores, desenmascarándolo, hermano. Y uno no sabía si sentir alegría que por fin alguien dijo lo que tenía que decir, o sentir rabia de cómo jugaban por el nombre de Cristo. Y la principal razón por la que a mí me da celo, hermano, es porque están hablando mal de alguien que yo amo. Porque yo amo a Dios. Y cuando yo oigo que alguien habla mal de Dios, eso no me gusta. Y yo tengo que decir algo. Solo los que no aman a Dios se quedan callados cuando otros blasfeman del nombre de Jesús. Cuando alguien se mete con su hijo en el colegio, en la vecindad, usted enseguida va. ¿Por qué? Porque usted ama a su hijo. Si usted no ama a su hijo, usted deja que hagan con él lo que quieran. Pero porque usted lo ama, lo defiende. Porque cuando uno ama a una persona, uno no admite que se metan con ella, hermano. Entonces, hay gente que dirá, ay, ¿usted va a hablar hoy de los siervos de Dios? No, no. Dios me guarde a mí de hablar de un siervo de Dios. Amén. De un pastor como el pastor Alducín, como el pastor Olivares, como el pastor Rogers. Dios me guarde hablar de hombres de Dios. Aquí vamos a hablar de un montón de hombres que están pervirtiendo el Evangelio de Jesucristo. Ahora, aquí no se trata de que, ay, entonces será que usted es perfecto y los otros que acaba de nombrar también son perfectos. No, no se trata de eso. Porque ninguna iglesia tiene la doctrina perfecta y ningún pastor, ni apóstol, ni nada es perfecto. Se trata de hablar de hombres que están disfrazándose de siervos de Dios y pervirtiendo el Evangelio de Jesucristo. Y lo peor y lo más doloroso es que lo siguen las multitudes. Eso es lo más doloroso. Anonadados, impresionados de las mentiras que les enseñan y de las cosas que aparentemente ven extraordinarias y milagrosas en esos lugares. Y óigame bien, porque digo, aparentemente. Entonces, yo les dije que iba a poner el videito aquí hoy, pero hoy no. Decidí que hoy no, mejor hoy no. Pero en el ayuno sí lo voy a poner. ¿Ya? En el ayuno. Pero mientras tanto, hoy lo que vamos a hacer es mostrar por la palabra cuáles son las cualidades de un verdadero ministro de Jesucristo para que usted tenga discernimiento, ¿yo? Para que usted tenga discernimiento y no se deje engañar, ni se deje embolatar, ni deje que lo enreden, ni deje que lo llenen de mentiras, ¿oyó? Si algo está necesitando la iglesia de Jesucristo en estos tiempos es discernimiento, hermano. Aprender a discernir lo vil de lo precioso. Y eso es lo que vamos a ver hoy, hermano. Hay cuatro, vamos a decir, señales, evidencias de un verdadero ministro de Jesucristo. La primera ya tiene que ver con las predicciones. Oye, hermano, bueno, yo creo que los profetas siguen siendo actuales. Y que hay gente que Dios le ha dado el don de la profecía. ¿Cierto? Ustedes tienen que entender que la profecía tiene dos aristas. En primer lugar, el profeta es aquel que predica la palabra de Dios. El profeta tiene como su estilito, ¿no? Uno lo nota porque un profeta tiene su estilito. El profeta predica la palabra, no le interesa nada más. Y tiene su estilito de denuncia. O sea, usted lee a Isaías, a Jeremías, a ellos, y verá que ellos vivían era denunciando el pecado, nadie los quería, todo el mundo los odiaba. ¿Por qué? Denunciaban. Hablaban contra los falsos profetas, hablaban contra el pecado, le decían la verdad al pueblo sin miedo de nada. Ese era un profeta. Y lo hacía obviamente iluminado por Dios. Pero también hay otra arista de la profecía, que es el pronóstico del futuro. O la revelación, la iluminación que Dios le puede dar a alguien acerca del estado de alguna persona, ¿cierto? Eso también puede suceder, yo lo creo. Y hoy día abunda muchas personas que tiene y otros que creen tener y otros que solo están pescando en río revuelto y que quieren engañar a la gente con el don de la profecía. Usted tiene que entender una cosa, mire, siempre cuando hay un profeta que es de Dios, siempre lo que diga se va a cumplir. Amén. Siempre lo que diga se va a cumplir. No es que de 10 me salen 7 y 3 no. El profeta de Dios, porque ha recibido la palabra de Dios, lo que diga se va a cumplir. ¿Ya me voy a entender? Porque es lo que dice Deuteronomio 18, 21, que nos da esa muestra del verdadero profeta. Deuteronomio 18, 21. Deuteronomio capítulo 18, verso 21 dice, y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo podemos discernir el falso del verdadero profeta de Dios? Dice, si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple lo que dice ni acontece, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Nota, todo tiene que cumplirse. La profecía, hermano, debe ser algo claro y no ambiguo. Y eso se lo he dicho muchas veces, ¿no? Porque el estilo de profecía de muchas personas es el estilo tipo horóscopo. El estilo tipo horóscopo es que a todos le cae. Porque usted nota que cuando usted era mundano, espero que ya no haga eso, y usted leía el horóscopo, ¿cuánto dan gloria a Dios por el horóscopo? ¿Verdad? Nadie, ¿cierto? Bueno. Usted siempre leía el suyo, ¿no? Yo leía el horóscopo, ¿no? De pura curiosidad, ¿sí? Sagitario, yo era de esos sagitarios, ¿sí? Sagitario y tal. Entonces yo leía ahí, ¿no? ¿Qué tal? Y yo decía, ay, sí, sí me pasó, ¿sí? Ay, eso sí, ay. Los planetas se alinearon a mi favor. Pero lo que uno no sabe es que si lee lo de Cáncer también le cae. Y si lee lo de Capricornio también le cae. Porque el horóscopo está hecho para que le caiga a todo el mundo y para cazar tontos. ¿Sí o no? Y así hay muchas profecías, ¿no? Que la gente da ambiguas, es decir, eso no se sabe cómo es que se va a cumplir. O si se va a cumplir. O si no se cumplió, el tal profeta puede salir con otra cosa. No, hermano. La profecía es una cuestión clara. Usted lee a los profetas del Antiguo Testamento. Y usted se da cuenta, incluso a los profetas del Nuevo Testamento, usted se da cuenta que lo que decían era claro. ¿Recuerda ese que cogió a Pablo allá, le amarró las manos con el cinto y le dijo, así amarrarán en Jerusalén a este hombre? Y eso le pasó a Pablo allá en Jerusalén. Uno de estos tipos. Todo eso usted lo puede encontrar en YouTube. El que se deja engañar es porque no investiga. Dijo una vez, dos profecías, dijo una, dijo, que Fidel Castro se iba a morir en los 90. Y el viejo sigue vivo, ¿sí lo ha visto por ahí? ¿Cómo es, chico? Ah, ya, chico. ¿Cómo es, chico? Sí. Dice que se iba a morir en los 90 y sigue vivo. Ahí lo dijo. Oh, el Espíritu de Jehová. Así, en ese estilo. Me acaba de revelar que Fidel Castro morirá en los 90. Ahí sigue vivo. Y la gente le cae. Y otra vez dijo que Dios le había revelado que Jesucristo en persona, se iba a empezar a presentar en las campañas que él hacía. No se apareció ni la primera vez. Porque es un falso profeta, es un mentiroso, es un engañador. Y así hay miles. Engañando a la gente. Diciéndole mentiras. Tramándolas, como diríamos nosotros. Y es nuestra responsabilidad y nuestra obligación, como cristianos, como hijos de Dios que amamos al Señor, discernir las profecías y con ellas a los que se dicen ser profetas. Es una cosa delicada, uno andar diciendo, el Señor me muestra hoy aquí que hay 10 despelucados y entonces los vamos a peinar. ¿Sí? Eso es una cosa delicada, hermano. Uno andar diciendo, es que el Señor me dice, es que así dice el Señor. Eso es una cosa delicada que los que no conocen a Dios la cogen a la ligera. Pero es una cosa delicada, es tomar el nombre de Dios en vano. Es poner en la boca de Dios cosas que Él jamás ha dicho. Y de esos vea, así. Aquí una vez vino una profeta de esas. Les voy a contar, eso fue hasta chistoso. Yo por eso aquí no invito casi a nadie, hermano. Porque es que hoy hay mucho charlatán y mucho fantoche y mucha loca por ahí, bruja. No, sí, hermano. Eso es brujería ya. Venía de Puerto Rico, dijo, o de Costa Rica, de unas a dos. Era algo rico, ¿sí? Era algo de rico, yo, pero ya no me acuerdo qué era. ¿Sí? Y entonces estaba aquí predicando, aquí, y eso tumbaba gente, soplado, tumbaba gente, cachetado, viene, para allá iba. Y había una hermana aquí, que la hermana vivía allá al frente, donde es el chance ahora. La hermana venía aquí y la llama y le dice, el Señor te dice tal y tal cosa de tu esposo, le dijo así, y tal cosa de tus hijos, así le dijo. Vamos a ver que la hermana era soltera. Era soltera. Judí, yo no sé si alguien se acuerda de eso. La hija de la hermana Domitila. Solo me acuerdo yo. Vea, vea, párenle bola. Y yo fui, yo a ella no le dije nada. Pero cuando ella dijo que el Señor te dice que tu esposo esto y lo otro, yo dije, está loca, dije, es bruja, dije. Pero le dije al pastor que me lo había recomendado, fui y le dije, oiga, venga, le cuento una cosa que dijo su tal hermana allá en la iglesia. ¿Sabe qué hizo el pastor? Se echó a reír. Qué sinvergüenza, hermano. Yo, por eso, es una cosa delicada uno andar diciendo, Dios me dijo, Dios me puso, Dios, esto es una cosa delicada. Ahora dígame, cuando llaman a dos de la iglesia y dicen, tú, una muchacha y un muchacho, el Señor me dice que tú y tú van a ser esposos. Y así yo conocí un muchacho que se casó por eso. De tarugo. Sí, hermano. Me dijo que él no quería la esposa, que él ni siquiera a la esposa le gustaba, sino que él se había casado con ella porque una profeta les había dicho que Dios los tenía los dos para esposos. Ahora vas a ver lo que se te viene. Porque eso es delicado, hermano. Pero usted tiene que tener claro algo. El profeta de Dios, todo lo que dice, todo lo que pronostica se va a cumplir. Eso no es como me dijo un día alguien que era así medio pseudo profeta y no le salió una. Entonces me dijo, no, hermano, lo que pasa es que la Biblia dice que en parte profetizamos y en parte conocemos. O sea que ella profetizaba en base a lo que conocía de la persona. hasta yo. Pero usted, como hijo de Dios, tiene la responsabilidad de discernir esas cosas, de distinguirlas. Usted no puede poner a creerle a todo el mundo. Y en varias partes de la Escritura lo dice. Mire, por ejemplo, Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Lea Primera de Juan 4:1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Está diciendo, como dice, no le crea todo el mundo lo que está diciendo ahí. Usted tiene que discernir a la gente, discernir a las personas. Tengan cuidado porque mucho falso profeta anda por ahí. Eso es lo que dice Juan aquí. Y es lo que corresponde a nosotros como hijos de Dios. Entonces hay gente que dice, no, porque eso es juzgar. Tú no deberías juzgar. Porque eso es juzgar. Tú tienes que dedicarte a evangelizar. Porque mientras tú juzgas a los demás, la gente se va para el infierno. Tienes que dejárselos a Dios, que Dios los juzgue. Así hablan los inmaduros. Que no saben que hay ocasiones donde no juzgar es pecado. Y esta es una de esas ocasiones. Cuando usted no juzga, no discierne lo vil de lo precioso, en este sentido, usted está cometiendo un pecado, hermano. Un pecado. Es la responsabilidad nuestra como cristianos juzgar, discernir, advertir a la gente acerca de la falsa enseñanza, de la apostasía, de los falsos profetas, de los falsos maestros. Ah, que no lo van a querer. Eso es, no lo van a querer. Usted no va a ser popular. La gente lo va a criticar. Pero es que no estamos para agradar a la gente, estamos para agradar a Dios. Amén. Y para obedecer a Dios. Y si Dios dice, denuncia, advierte, es lo que tenemos que hacer, así el mundo se nos venga encima, queridos. Amén. Tiene que importarle a usted nada de eso. Ahí dice, probad los espíritus si son de Dios. Ahora mire lo que dice 1 Corintios 14:29. Hablando de las profecías que se daban en la iglesia. 1 Corintios 14:29. Dice ahí, nos instruye claramente que las profecías tienen que ser públicas. Esas profecías al oído o privadas no son de Dios. ¿Sabe que lo cogen usted? ¿Ha visto que ahora hay sectas así? Pues lo sientan usted ahí y lo cogen al oído y le dicen, el Señor te dice que vas a agarrar el mundo con las dos manos y que tú vas a hacer un camino, esto y que lo otro y que tal, tal, tal. Eso no es de Dios, hermano. Note lo que dice, capítulo 14, verso 29. Sí, de 29, elige así, 29. Hablando, él dice, asimismo los profetas hablen dos o tres. ¿Ah? Y los demás disciernan. ¿Los demás qué tienen que hacer? Discernir, distinguir, juzgar lo que ese profeta está diciendo. Porque si no está de acuerdo a la palabra de Dios, no es de Dios. Toda profecía tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Yo tenía una hermana, me paró aquí afuera y me dijo, pastor, ¿usted ya oyó el testimonio de fulana que se murió y volvió a vivir? Entonces yo le dije, hermana, lo único que tengo que decirle es que tenga cuidado, porque en esos tales testimonios siempre se dicen cosas extrabíblicas. Cosas que no están en la Biblia. Y toda visión, profecía, sueño, lo que sea que tengan las personas, tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Tiene que estar en la Biblia, o si no, no es de Dios. Amén. ¿Oyó? Amén. ¿Qué decir, Dios? El Señor me mostró que el infierno tiene cuerpo de mujer. Tiene forma de cuerpo de mujer, dijo una vez. ¿Y dónde está eso en la Biblia? No, pero el Señor me mostró. Se lo mostró el diablo, o se comió muchos frijoles ustedes. Porque nunca la Biblia nos dice cuál es la forma, ¿verdad? Que, o mucho menos va a decir que el infierno tiene forma de cuerpo de mujer. O sea, ¿se acuerda de eso? Es que uno comete errores, hermano. Lo otro es que vino que habían ido al infierno y dijeron que en el infierno había una discoteca. Y que en la discoteca habían, en la pista de baile era de punzones. Y que entonces a los bailadores los ponían a bailar toda la eternidad sobre las puntillas. ¿Dónde está en la Biblia? No está, no es de Dios. Punto. Así se disiernen las cosas. Pero estamos como estamos porque le creemos a todo el mundo todo lo que dice, que porque Dios le dijo. Ahora resultó la otra que Dios tiene boobies. Y que él ya las vio. No, hermano. Esto es triste. Hay una de las iglesias de Apocalipsis a las cuales Dios le elogia eso. Apocalipsis capítulo 2, verso 2, el Señor le elogia. A la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2, 2, le dice, yo sé tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y mire, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Ahí está. A la iglesia de Éfeso el Señor le dice, muy bien, no todo el que dice que es un apóstol es un apóstol. A esos también hay que probarlos. Porque hoy día en la iglesia hay apostolitis aguda. Cuando ya no es suficiente ser pastor, todo el mundo quiere ser apóstol. Porque lo que los mueve es el orgullo, la vanidad, la vanagloria, el nombre, la fama. Eso es lo que los mueve, hermano. No que no haya apóstoles, sí hay apóstoles. Pero no todo charlatán que dice que es un apóstol, hermano. Hay que probarlos, hay que discernirlos, así como a los profetas, también a los que se dicen ser apóstoles. Porque muchos, como dice aquí el pasaje, solo son mentirosos y nada más. Entonces usted tiene la primera señal, un siervo de Dios, que es un profeta de Dios, todo lo que diga, se va a cumplir. Una mujer de Dios que sea una profeta de Dios, todo lo que diga, se va a cumplir. Todo lo que pronostique se va a cumplir. ¿Me voy a entender? La segunda señal son los milagros. No que no creamos en milagros. Claro que creemos que Dios hace milagros. Amén. Y eso hay que dejarlo bien claro. Y hay que dejar claro que la Biblia dice que el poder de hacer milagros Dios se lo dio a todos los que creen en Él y son sus hijos. Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Esa es una promesa para nosotros, para todos, para la iglesia. Marcos 16, 17, 18. Pasaje muy conocido, pero que me fascina. Y estas señales acompañarán a los pastores. No, ¿verdad? Estas señales acompañarán a los apóstoles. No. Estas señales acompañarán a los que creen. ¿Cuántos creen? Amén. Dice, en mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán serpientes en sus manos. Y si beben algo mortífero, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ese es un poder dado a la iglesia. Amén. A toda la iglesia de Jesús. Los milagros. Y el objetivo de los milagros no es llenar la curiosidad de la gente, no, no. Es confirmar la predicación de la palabra de Dios. Eso vamos a mirarlo. Romanos 15, 19, por ejemplo. Romanos 15, 19. Romanos 15, 19 dice. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Él había predicado, pero también Dios le había dado el poder de hacer prodigios y señales, y eso confirmaba el Evangelio de Jesucristo. ¿Verdad? Y también lo vuelve a decir, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 1:5. Primero a los Tesalonicenses 1:5. ¿Cómo llegó el Evangelio a esa región, a esa iglesia? Dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis qué clase de personas fuimos entre vosotros por amor a vosotros. No solo fuimos palabritas, dice él, también hubo demostración del poder de Dios, señales, prodigios, milagros. Para eso suceden los milagros. Ahora, los milagros no suceden para hacer un show de ellos, ni un espectáculo, ni montar una iglesia circo con esto de los milagros. No. Porque antes recuerde que Jesús decía, no le digas a nadie. ¿Y sabe por qué Jesús le decía a la gente, no le digas a nadie? Primero, bueno, se lo voy a decir solo así nada más. Porque si la gente iba con el cuento de que mire que allá está el que me sanó, ¿no? Iban a venir a él, era para que lo sanara, para que le diera de comer panes y peces. Pero no porque querían ser discípulos radicales de Jesucristo. Amén. En todas las iglesias suceden milagros, hermano. Todos los hermanos en la iglesia, y creo que no estoy exagerando, todos alguna vez en su vida han recibido milagro. Amén. No uno, ni dos, ni tres, no, han recibido milagros. ¿Verdad? Pero no hay que hacer un show de eso. Porque luego la gente viene a la iglesia solo esperando eso y buscando ese tipo de cosas. Y es que es así. Yo varias veces le he contado la historia. Una vez fui a una iglesia, pues en Pereira, que hay uno de estos sanadores allá. Y entonces el jueves era el culto de los milagros y el martes era el culto del estudio bíblico. Eso eran como 5 bodegas esa iglesia. Eso era inmenso eso, ¿verdad? Al culto de milagros, las 5 bodegas estaban llenas. Al culto de estudio bíblico, que él no oraba por él, una bodega llena. Porque la gente va, es por eso. Ellos no quieren seguir a Cristo. Ellos quieren favores de Dios, pero no quieren a Jesús. ¿Entendiendo, hermano? Amén. Entonces, muchas veces Dios respalda la predicación de la palabra con milagros, señales, prodigios, suceden. ¿Eh? Pero ojo que no, ese hecho en sí mismo no es suficiente para probar que alguien sea un ministro de Jesucristo. Porque esos milagros pueden ser falsificados o pueden provenir de fuentes no divinas, hermano. No divinas. No sé si les he contado alguna vez que yo conocí una persona que tenía SIDA. Él había sido homosexual y se convirtió a Cristo. Pero ¿cuándo se convirtió? SIDA tenía. Y entonces vino uno de estos sanadores a una campaña. Y claro, el hermano con la esperanza de sanarse fue a la campaña. Y el hermano, yo no sé qué pasó ahí, hermano. El hermano llegó mal, llegó casi que cargado. Y salió ese día de la iglesia caminando bien. Y incluso pasó adelante y dio el testimonio que Dios lo había sanado de SIDA. Pero el hermano se murió de SIDA. Y fue y pasó adelante y testificó y salió ese día caminando. Creo que el poder de la mente sobre el cuerpo o algo así, hermano. No que yo sea psíquico, pero usted sabe que el cerebro, bueno. Fíjese eso. En este video que les voy a mostrar, la investigación que hacen es que muchas de las personas que pasan en esas campañas a dar testimonio en realidad no se sanaron. Fue mentira, hermano. Y ahí los muestran, los pasan, les hacen el seguimiento y terminan mostrando la evidencia en el documental que esas personas dijeron que se habían sanado allá en la tarima y mentiras que se murieron. ¿Puede creer usted eso? Entonces, el hecho de que una persona haga milagros no quiere decir que ya por eso es un siervo de Dios o un ministro de Jesucristo. No es. ¿Oyó? O porque también esas cosas pueden venir del diablo mismo. Porque el diablo también hace milagros. Si usted va a Éxodo 7, ahí hay un ejemplo claro de eso. Éxodo capítulo 7, búsquelo en su Biblia. Éxodo capítulo 7. El verso 11. Que Moisés tira la vara y se vuelve culebra. Y el faraón dijo, ah, no. Llamó a los magos de Egipto y pudieron hacer que sus varas también se volvieran culebras. 7:11 dice ahí: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Porque el diablo también vuelve varas culebras. Y también sana para engañar a la gente. Y muchos de estos sanadores están respaldados es por un espíritu inmundo que permite que sanen personas. Para engañar a la gente, hermano. Se lo digo así claro. Para que ustedes estén impresionados y con la boca abierta. Que porque usted oyó que en tal lugar, que tal tipo, que tal persona, que sanan, que hacen y que sanan. Tenga cuidado porque puede que no sea Dios. Y a usted le corresponde juzgar esas cosas. Ahora el verso 22, lo mismo pasó con la cuestión del agua. Que se volvió sangre. Y dice el 22 que los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ellos también volvieron el agua en sangre. Porque el diablo también hace milagros. Es más, cuando aparezca el anticristo, una de las formas que va a tener de convencer a la gente que él viene de parte de Dios y que él es una buena persona, es porque va a tener el poder de hacer grandes milagros. Mírelo ahí, está 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Verso 9. Dice, inicuo, ahí está hablando el anticristo, dice, cuyo advenimiento es por la actuación de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos. El anticristo, respaldado por el diablo, va a hacer señales, prodigios, milagros, maravillas, y por eso mucha gente lo va a seguir. Así que el hecho que una persona, los siervos de Dios, Dios los usa para hacer milagros. Y usted ve que ellos no se echan la gloria para sí mismos. Y no permiten que la gente les dé la gloria a ellos por lo que Dios hace a través de ellos. Por lo general un falso, la gente los endiosa y ellos se dejan endiosar. Por lo general los falsos hacen milagros y la gente los idolatra a ellos. Pero un siervo de Dios nunca va a permitir que por los milagros que Dios hace, porque no los hace el hombre, los hace Dios, la gente lo endiose y lo levante y esas cosas. No lo va a permitir. ¿Usted ha leído ese pasaje? Mateo capítulo 7, versículo 22. Dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre sanamos. Y en tu nombre hicimos y deshicimos y construimos imperios religiosos y construimos la iglesia más grande del mundo y de Latinoamérica. Hicimos muchas cosas en tu nombre para ti. ¿Qué les va a decir al Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque el hecho de una persona tenga una iglesia grande, inmensa, o el hecho de que una persona haga milagros, o eche fuera demonios, o hable lenguas, o haga lo que quiera, ese solo hecho no quiere decir que esa persona sea un ministro de Jesucristo, un siervo del Señor. Usted tiene que estar despierto con eso. Porque eso es lo que el diablo está usando hoy día para engañar a los miles y a las multitudes. Ay, pero si Dios no estuviera allá, no pasarían esos milagros. Ay, pero si esa persona no fuera un siervo de Dios, Dios no lo usaría para hacer esos milagros que pasan allá. Porque usted es una persona sin discernimiento. Y va a resultar en una secta. Y va a resultar bien mal si no aprende. Pone cuidado a lo que le estoy diciendo el día de hoy. Es lindo que Dios haga milagros. Es hermoso que el Señor haga milagros. Pero ojo, que no por el hecho de hacer milagros, quiere decir que esas personas sean de Dios o que ese sitio sea una iglesia de Dios. Ahora, la tercera prueba, hermanos amados, es la enseñanza bíblica. El verdadero ministro de Jesucristo de Dios. Va a predicar todo el mensaje de Cristo. Va a predicar la Biblia correctamente interpretada. Y para ello va a requerir ese amor por la Escritura. Va a requerir ese deseo de escudriñar la Escritura. Pero mucho cuidado. El verdadero predicador no va a llevar la gente a que ame las cosas que Dios da, sino a que ame a Dios. Su mensaje va a ser que adoremos a Dios, que vivamos en santidad, que nos consagremos a Jesucristo. Ese va a ser su mensaje. Discierna, por favor. Se lo voy a repetir. El verdadero ministro de Jesucristo va a guiar a la gente a que ponga a Dios en primer lugar en su vida, no importa lo que le pase. Va a guiar a la gente a la santidad, a la consagración, a la entrega, a la radicalidad con Dios encima de todas las cosas. Amén. El falso maestro le va a enseñar a la gente a amar las cosas que Dios da. Así que discierna. Tenga cuidado. Un falso profeta conoce la psicología de la gente. Y para ganárselos, y para tenerlos contentos, y para sacarles todo lo que les pueda sacar, hermano, les va a decir solo lo que ellos quieren oír, solo lo que les interesa, y les va a hablar pasito. ¿Oyó? Pasito. Porque esa persona no quiere la salvación de quienes le oyen. Esa persona no quiere la consagración. Esa persona lo que quiere es el dinero de ellos. Eso es lo que quiere. Y por eso va a hablar así. Es una profecía bíblica, 2 Timoteo 4:3. Eso que le estoy diciendo, ya estaba profetizado que iba a pasar. 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La gente no soportará que se le hable sana doctrina. Dice ahí, verso 3, sino que teniendo comezón de oír acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. O sea, comezón de oír, no quieren oír la sana doctrina. Ay, qué aburrimiento eso, cristología. Ay, eso de la salvación. Ay, nosotros no queremos oír eso. Nosotros queremos que nos hablen de lo que nos interesa. Maestros conforme a sus concupiscencias. Estaba profetizado. Por eso es que las multitudes siguen a los mentirosos y a los falsos. Porque les hablan de lo que ellos quieren. Usted prende el televisor, usted antes de prenderlo ya sabe de qué van a predicar. Usted prende la radio en algunas emisoras, en el 95% de las emisoras, y ya sabe de qué van a estar hablando. De plata, de milagros, de campeón, de lo que tú quieres, de lo que tú deseas, ya uno lo sabe. Y no soy profeta, pero ya lo sé. Está aquí profetizado, hermano. Una característica de un falso profeta es que las menciones al pecado, al infierno, al arrepentimiento, a la radicalidad son escasas o nulas en su mensaje. Me hace acordar, mire, Primero de Reyes 22:8. Estas son las palabras de mucha gente hoy. Primero de Reyes 22:8. Primero de Reyes 22:8 dice, el rey de Israel respondió a Josafat. Mira lo que dice este sinvergüenza. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Miqueas, hijo de Jimla. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. O sea, no me habla lo que a mí me gusta. No me habla lo que yo quiero. No me llena la cabeza de que soy un campeón y que soy raza de campeón y que Dios me va a bendecir a pesar de que soy una porquería. No me habla de eso, siempre me anda diciendo que tú eres un pecador, que te vas a condenar, que Dios no está agradado de ti. Siempre me dice eso. Y a ese tipo no me gusta, no me lo traigas aquí. Eso es comezón de oír. Ese es el mejor ejemplo de lo que pasa allá, lo que profetizó en Timoteo, Pablo a Timoteo. Ese es. Mire Deuteronomio 13, 1 al 5. Deuteronomio 13, 1 al 5. Dice, cuando se levante en medio de ti algún profeta o vidente, en sueños, y te anuncie una señal o prodigio, y si se cumple la señal o prodigio que él te anunció, y entonces te dice, vamos en pos de otros dioses que tú no conoces y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta. O sea, así haga milagros, así haga prodigios, así haga señales. Si luego su mensaje no te enseña a amar a Dios y a vivir para Dios, no escuches a ese profeta. Usted apague ese televisor, apague esa radio, no vaya a esos lugares. Usted no tiene por qué escucharlos. No tiene que hacer nada por allá oyendo nada de nadie. Si no es un mensaje que le enseña a amar a Dios y no a las cosas de Dios. ¿Oyó? Por ejemplo, Jeremías 23, 17 ahora. Dice, ¿por qué es que la gente odiaba a Jeremías? Vamos a ver por qué. Jeremías 23, 17 dice, dicen continuamente a los que me desprecian, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Entendió ese versículo? Jeremías está diciendo, ustedes les gustan los profetas, que le digan que todo va a estar bien, que todo es paz, aunque ustedes sean unos pecadores y aunque su relación esté mal con Dios. Ustedes lo que quieren es oír a esos profetas. Pero si alguien ve su iglesia mal, su iglesia en pecado, que son domingueros, que no aman a Dios, que solo van por los milagros y no es capaz de decirle, denunciar su pecado, es porque es un falso, es un mentiroso, un engañador. Es lo que está diciendo Jeremías. Léalo de nuevo. Jehová dicen continuamente a los que me desprecian, a los que me desprecian. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda hasta la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Lamentaciones 2.14, allá adelante de Jeremías. Lamentaciones 2.14. No se pase a Ezequiel, es antes de Ezequiel, 2.14. Tus profetas vieron para ti falsedad e insensatez y no revelaron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Estos profetas vieron a la gente mal, vieron a la gente viviendo en fornicación, robando, emborrachándose. Vieron a la gente andar tras sus deleites y no denunciaron ese pecado, sino que les calmaron la herida y les decían, los tramaban. Y por eso fueron luego hechos cautivos. Por eso vino el juicio de Dios sobre ellos. Lea Miqueas capítulo 3, versículo 11 ahora. Miqueas 3, 11. Sus jefes juzgan por soborno y sus sacerdotes enseñan por precio. ¿Usted cree que esto que está pasando es nuevo? No, mírelo, ahí también ya pasaba. Sus jefes juzgan por soborno y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre vosotros. No, tranquilo, nada te va a pasar. Nada, tú estás bien mal en tu relación con Dios, pero tranquilo que nada te va a pasar. Tú no estás viviendo para Dios, pero tranquilo que nada te va a pasar. Pero eso sí muestra la plata. ¿Cuánto vas a sembrar? ¿Cuánto vas a diezmar? ¿Cuánto va a ser tu dinerito para mí? Eso sí. ¿De cuánto es el pacto? Sí. Eso sí. Sus profetas adivinan por dinero. Los sacerdotes enseñan por precio. ¿Usted cree que esto es nuevo? No, esto ya es viejo. Ahí está. Así que tenga cuidado. Discierna. ¿Quién es un siervo de Dios? El que sin miedo le dice toda la verdad en su cara. No tiene miedo de nada. Lo dice. Lo que tiene que decir, lo dice. ¿Quién es un verdadero, un falso profeta? Todo le habla suavecito. Todo le cura con pañitos. Le enseña a amar lo que Dios da, pero no a Dios. Así que ya tenemos tres señales: las predicciones, los milagros y la enseñanza bíblica. Ahora, la última, pues tenemos que orar por esto, hermanos. Tenemos que orar mucho. Porque Pablo nos dice que estos son demonios. ¿Sí el pasaje que leímos al comienzo? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Oye? O sea, que eso no es cualquier cosa. Eso es delicado. Los demonios y el diablo están detrás de esos hombres y en esos lugares que no me atrevo a llamar iglesias. Lo último es su estilo de vida, hermano. Los verdaderos ministros de Cristo viven vidas de testimonio, de santidad. No son perfectos, pero en ellos se nota el trabajo del Espíritu Santo de Dios. Porque como le dije, aquí no se trata de que es que entonces hombres como le nombré al comienzo, el pastor Alducín, el pastor Olivares, el pastor Adrián Rogers y demás, no es que sean perfectos, ¿no? Seguro tendrán sus cosas. Se trata es del estilo de vida, que es otra cosa diferente. Un falso profeta tiene dos características en cuanto a su estilo de vida que lo revelan como un falso profeta. La primera es muy difícil de detectar, pues porque ellos guardan su imagen. Y pues no se van a dejar pillar así como así. Es la inmoralidad en sus vidas. Segunda Timoteo 3:6. Por ejemplo, nos dice esto. Segunda Timoteo 3:6. Ahorita le digo por dónde es que usted los coge. Esta es muy difícil porque ellos van a guardar siempre las apariencias. Segunda Timoteo 3:6 dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias. Se metían a las casas, ¿verdad? Y se convencían a las muchachas, a las señoras, a fornicar, a adulterar esas cosas. Eso hacían los falsos profetas. Segunda de Pedro 2:14. Nos lo amplía un poco más. Segunda de Pedro 2:14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Y son hijos de maldición. Tenga la bondad como los tratan. Hijos de maldición. No se cansan de pecar. Pero obvio, ellos saben que ellos no pueden destapar su vida inmoral. Porque donde destapen la vida inmoral, la gente deja de creerles. Entonces guardan un perfil. Entonces esta señal es muy difícil de detectar. Pero hay otra que es evidente. Se llama la avaricia. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3, nos dice esto de los falsos maestros y profetas. Y en su avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Yo quiero volver a leer eso. Esto es profundamente revelador, hermano. Solo con esas palabras usted ya saca quiénes son. Y en su avaricia son avaros, ladrones. Harán mercadería, harán de lo que ellos llaman su iglesia, un mercado. Un mercado, y luego dice, de vosotros, con palabritas fingidas. El Señor me dice que tenemos que construir un templo, palabras fingidas. Y tú tienes que pactar. Y si pactas, tu hijo sale la droga. Y si pactas, entonces te saca de la cárcel el marido. Palabras fingidas hacen de la iglesia un mercado, hermano. Un mercado. Usted va a una iglesia, encuentra que lo que más se habla es de plata. Usted va a un lugar mejor y encuentra que lo que más se habla es de plata. Ahí está. Ahí está clarito. ¿Está entendiendo? Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Y ahí está, claro. Vuélvalo a leer otra vez si quiere. Memorícenselo. Pégalo en el espejo. Léalo 1000 veces. Para que no se deje engañar, ni le ande creyendo a todo falso mentiroso que anda por ahí en la radio, en la televisión. Y otros ni siquiera ahí, pero también. Tenga cuidado. Usted ve, todo es plata. Todo es plata. Todos son proyectos inmensos. No hay que... Todo es plata. Él dice, esos son falsos profetas. Ahora, ¿qué me dice de Judas 1.11? Judas 1.11 dice, ¡ay de ellos! Hablando también de falsos maestros, dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. ¡Lucro! Plata, platica. ¡Lucro! Así son los falsos. ¡Lucro! Y el último, 1 Timoteo, capítulo 6, verso 5. 1 Timoteo 6, 5. Y hablando también, ahí dice de quién habla claramente. Verso 5. Y constantes rencillas de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que suponen que la piedad es una fuente de ganancia. Apártate de los tales. Desde hace muchos años, yo oí un muchacho diciendo estas cosas así. Decía, yo en unos 5 años voy a ser pastor, mi iglesia tendrá unas 200 personas, cada uno diezmará tanto, o sea que yo tendré al mes tanto. Así hablaban, hermano. Así hablan. Suponen que la iglesia, las cosas de Dios, son una fuente de ganancia. Y se lo ha dicho una vez y se lo volveré a repetir. Nadie tiene derecho a enriquecerse con el Evangelio de Jesucristo. Absolutamente nadie. La Biblia dice que los que trabajamos en esto podemos vivir de esto, no enriquecernos con esto. Nadie tiene derecho a enriquecerse con los diezmos, las ofrendas de la iglesia. Nadie. Así que si usted ve un pastor, un tipo de estos, que es multimillonario, ese es un falso y un mentiroso. Porque esto no es para enriquecerse. Esto es un servicio que uno le presta a la gente. ¿Y puede vivir de esto? Sí. Lo que no puede, no es ni ético, ni moral, ni bíblico, es enriquecerse con esto. Por ahí yo, en el documental que van a ver. Ah, no, ahí no sale. Bueno, le voy a decir algo que sale. Este falso del que van a hablar, su fortuna es $42 millones. ¿Usted sabe cuánto es esa plata? Usted no se imagina cuánto es esa plata. Usted no alcanza a imaginarse cuánto es ese dinero. La casa en la que vive con vista al Océano Pacífico, ahí la muestran, $10 millones vale. Y los servicios, todos servicios, impuestos, todo, se los paga la iglesia. Así son. Es que quiero detenerme. Yo quisiera decir muchas palabras, pero pues. El otro día oí de un ministerio aquí de Colombia. Ministerio no. Es que yo tengo que quitarme eso, hablar de esa gente como si fueran cristianos. Es que no son. Que su patrimonio ascendía a $700 mil millones. $700 mil millones. ¿Usted sabe cuánta es esa plata? Aquí en Bogotá, uno de esos sitios aquí en Bogotá, $700 mil millones. Y todos los domingos piden como si fueran pobres, hermano. 700,000,000,000 de pesos. Los falsos son avaros. Solo piensan en plata y tienen el signo pesos aquí clavado, hermano. Solo piensan en eso. Vamos a construir un templo por fe. ¿Sabe cuál es la fe que tienen? Exprimirle a la iglesia. A la iglesia no. A los que van allá, todo lo que puedan. Y ojo, que con esto no quiere decir que usted no tenga que dar sus diezmos, sus ofrendas y ser generoso con la obra de Dios. No, no. Lo que le estoy diciendo es que no se tiene que dejar estafar. Eso es lo que le estoy diciendo. Alimentar zánganos, hermano. Ladrones. Y alcahuetearle, alcoholitarle a ladrones. Usted no tiene por qué hacer eso, hermano. Apártate de los tales, le dice Pablo a Timoteo. No tengas que ver nada con esa gente. Apague ese televisor, apague esa radio. Deje de creer que son la última Coca-Cola del desierto porque no son nada. Solo son vividores. Y nada más. Y es su responsabilidad juzgar y discernir estas cosas como hijo de Dios. Si usted evita hacer eso, usted está pecando contra el Señor. Porque es un mandato bíblico hacerlo. Terminemos con Judas 23. No, no es Judas 3. Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me he visto en la necesidad de escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez por todas. ¿Qué dice Judas? Pelea por la fe con ardor. Contiende por la fe, por la sana doctrina, con ardor. Es tu responsabilidad como hijo de Dios. Amén, hermanos. Bien, vamos a estar de pie.